teléfono ocupado y eso, y eso, y eso me pone mucho a pensar. He insistido día y noche y suena, suena ocupado y ella, y ella, y ella me tendrá que explicar. 22, 40, 32 de llamar, no me voy a cansar. Ah, yo tengo una sospecha, no, que por su primo me cambió. Y eso, y eso, y eso no podré nunca aguantar. Y el teléfono ocupado y eso, y eso, y eso me pone mucho a pensar. He insistido día y noche y suena, suena ocupado y ella, y ella, y ella me tendrá que explicar. 22, 40, 32 de llamar, no me voy a cansar. Ah, yo tengo una sospecha, no, que por su primo me cambió. Y eso, eso.